Bendito sea Dios, amigos, que el Señor nos acompañe en este camino, siempre detrás de las huellas de Cristo a través de sus parábolas. Sus parábolas que son semillas, ¿no? Como decimos ahí. Y bueno, vamos hablando de semilla a esta famosa, ya muy, muy conocida, parábola del sembrador, Mateo 13:1. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, que oigan. Ahí está la parábola. Y ojalá tengamos oídos para oírla, para entenderla, hasta dentro de lo que podemos, ¿no? Y ponerla en práctica. Me dirán: padre, explíquenos esta parábola tan bonita de Jesús. Bueno, la verdad que yo no se las voy a explicar. Padre, ¿cómo es tan malo con nosotros? ¿Por qué no nos explica esa parábola tan buena? Simplemente porque Jesús mismo la explicó. Hay algunas parábolas que Él mismo la explicó, la mayoría no, las dejó así, las presentó solamente. Pero esta se ve que es de tal importancia, y además intrigó a los apóstoles. Allí está en el Evangelio de San Mateo, como les dije, en estos primeros capítulos, capítulo 13, versículo 1, pero si ustedes van al versículo 36, después de varios sucesos, y van a ver cómo Jesús explica esta parábola, perdón, en el versículo 18, dice allí: escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Atención entonces, escuchemos. Dice Jesús: los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes, no son constantes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no los deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otro como las que dieron 60 y otros como las que dieron 30. Ahí está entonces, miren qué maravilloso, el mismo maestro creando esta parábola y el mismo maestro explicándola. Porque sí, es muy importante, el Señor la explica ante la insistencia de sus apóstoles, que un día serían maestros del mundo y debían explicar exactamente el pensamiento de su maestro. El Señor siembra, la semilla, dice, es la palabra de Dios. La semilla, el sembrador sale, es Cristo, y va sembrando en el campo del mundo. Los terrenos distintos son nuestros corazones, ¿no? No es que la semilla no tenga fuerza o no quiera introducís en la tierra, reventar, brotar hacia el sol. Pero en este primer terreno encuentra corazones duros, como la piedra, como la roca, que puede hacer la semilla. No es que la semilla no quiera entrar, el corazón del hombre se ha endurecido. Terrible este destino, esta situación de estos primeros, ¿no? Han endurecido el corazón porque se han endurecido en el pecado. Así como el corazón se va volviendo tierno, dulce, sensible por el amor de Dios, así también se va endureciendo, embruteciendo por el pecado, por Satanás. Y cae esta semilla y rebota, podríamos decir, ¿eh? No logra penetrar. Son aquellos que quizá escuchan la palabra de Dios en un mensaje radial, por la televisión, qué sé yo, por la palabra de un amigo, por el altoparlante de una iglesia, y se mofan, se ríen. La misma palabra les sirve de ocasión para, en vez de alabar a Dios y agradecerle, les sirve de ocasión para enojarse, para injuriar a Dios. Dejemos entonces este primer terreno, el terreno duro, donde la semilla nada pudo hacer. Evidentemente es el demonio, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. El segundo terreno es el terreno que tiene piedras. Tiene tierra, pero tiene más piedra que tierra. Entra la semilla, bendita semilla que entra con todo el vigor divino para dar fruto. Pero, hay más piedra que tierra. Miren qué lindo lo que dice Jesús. Representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. ¡Ah! ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno! Lo representan, ¿eh? Aquellos que escuchan la palabra y dicen, ¡qué bien! Se asombran, se admiran, sienten gusto, ¿eh? Como me viene a la mente Herodes, el mismo que mandó matar a San Juan Bautista, dice lo escuchaba con agrado. Lo escuchaba con agrado, pero lo mandó matar. Y Cristo dice, no tienen suficiente raíz. No se mantienen firmes, o sea, no son constantes. Qué lástima, ¿no? Buena disposición, pero no perfecta. Porque virtud sí, constancia. Virtud sin constancia no tiene fin, no tiene fruto. Y ahí está, una persecución, una prueba y sucumben. Vamos al tercer terreno, la semilla sembrada entre espinas, buena tierra, no hay piedra, no hay inconstancia, pero hay preocupaciones mundanas, hay preocupaciones de negocios, de este mundo, de riquezas. Las riquezas, ¡ah! Que si tiene lo suficiente, agradécele a Dios. Pero o te preocupas del tesoro, o te preocupas de la semilla, o te preocupas de las espinas. Y las espinas crecen rápido y ahogan, no compiten, no compiten en el mismo terreno la palabra de Dios y las espinas. O ganan, o pierde una, o pierde la otra. Y así que de esta hay que cuidarse. Quizá aquí está la mayoría de los católicos. Hay cosas que nos preocupan, que nos ahogan, que nos tironean. Y no llegamos al cuarto terreno. El terreno bueno, aquel que es buena tierra, cae la semilla, es recibida, es amada, es escuchada y es seguida hasta las últimas consecuencias para que dé fruto. Algunos darán 100, algunos darán 30, algunos darán, cada santo dará su fruto, pero dará su fruto. He aquí esta magnífica parábola del sembrador. Sea nuestro corazón buena tierra, sea nuestro corazón limpio de piedras, limpio de espinas, para que, trabajado por aquel buen hortelano que es Cristo, dé frutos de vida eterna. Que así sea, mis amigos, y que Dios los bendiga.